hechos dos operativos en conjunto entre tránsito y la policía, donde se identificaron a los chicos, se identificaron a vehículos, se constató lo que estaba sucediendo y bueno, aparentemente disminuyó. No, había del barrio y de otro lugar, o sea, había de todos lados. Fundamentalmente del barrio, por lo menos de zonas cercanas. Y la verdad que sí, se juntaban muchísimo, era como decían los vecinos. Estimamos que había entre 80 y 100 chicos. El lugar, creo que es elección de zona. Hoy Chipoleti está sufriendo lo mismo en 4 o 5 plazas diferentes. O sea, no es solamente la del Manzanar. Las edades, nosotros por lo que vimos, entre 15 y 30 años más o menos. Y creo que lo que hacen es una previa, porque se juntan a partir de las 12 de la noche y están hasta las 2 o 3 de la mañana. O sea, están haciendo una previa y después de la previa se trasladan a los boliches, chicos, en la plaza. Un poco la cantidad de jóvenes que se estaban juntando en esa plaza. Las edades, lo que vimos nosotros, lo que constatamos, entre 15, 16 años a 28, 30.